En el libro de Santiago, capítulo 5, los versículos 7 y 8, se presenta en resumen, de manera sintetizada, el estudio de esta lección número 13 sobre la lluvia temprana y la tardía y su importancia para el cristiano. Y es que no hay mejor manera de terminar este estudio sobre el reavivamiento y la reforma que haciendo mención precisamente al gran desafío que tenemos y a la gran esperanza y seguridad de que el Señor va a obrar de alguna manera milagrosa por nuestro medio para poder acabar esta gran tarea. Amigos, ha sido un privilegio poder acompañarles durante varios trimestres en este estudio semanal de la Escuela Sabática. Hemos llegado a la última lección en el último trimestre que estaré con ustedes y para mí ha sido un gran privilegio. Ahora les quiero invitar para que permanezcan en este estudio que tendremos sobre la lección número 13 de este tercer trimestre 2013 e invitarles también para que sigan nuestras transmisiones de Escuela Sabática Universitaria en la página escuelasabaticouniversitaria.org. Sean muy bienvenidos a esta última lección de este tercer trimestre 2013. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Programa de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y es para mí un gran gusto llegar hasta esta lección número 13 de este tercer trimestre 2013, en el cual hemos explorado y profundizado en el tema de reavivamiento y reforma, nuestra mayor necesidad. Hemos ido creciendo en el conocimiento de estos mensajes que el pastor Finley nos quiso compartir durante este trimestre y llegamos finalmente a la conclusión de esta serie. Y para comentar esta última lección tenemos con nosotros tres compañeros de la Universidad de Montemorelos. Quiero permitir que ellos se presenten para que ustedes también les conozcan. Así es que adelante. Mi nombre es Kenis Colindres, estudio la licenciatura en Administración de Empresa y vengo de Honduras. Bienvenida, Kenis. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Berta Francisco. Por lo pronto no estudio, no trabajo. Acabo de regresar de un viaje misionero. Pero tú eres egresada de esa universidad, ¿cierto? Así es. ¿Qué estudiaste aquí, Berta? Ingeniería en Sistemas. Muy bien. Gracias, Berta. Bienvenida. Hola, mi nombre es Francisco Villarreal. Estudio Teología y soy oaxaqueño. Ok, Paco, Berta y Kenny, gracias por estar aquí. Gracias. Les dije, esta es una lección muy importante. Más adelante les diré por qué, es muy especial para mí. Pero vamos a comenzar este diálogo, este diálogo sobre este tema. No sin antes pedir la bendición de Dios. Paco, ¿quieres dirigirnos, por favor? Ok, vamos a orar. Querido Dios, en esta hora te rogamos que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Por favor, Señor, danos paz, danos fe, danos esperanza. En Jesús, amén. Amén. Muy bien. Faltó que oraras por paciencia, que vamos a tratar este tema, pero está implícito en tu oración. Vamos a leer el texto clave, Kenny, si nos lo compartes, por favor. En Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Miren, qué interesante versículo. No vamos a ir desglosando ese mensaje, pero la primera pregunta que yo quiero compartir con ustedes y que comentemos es... Se dice que los primeros cristianos, los primeros discípulos, no sé, el apóstol Pablo, Pedro, los discípulos de Jesús y todos los demás, llevaron el mensaje del cristianismo a todo el mundo conocido en su época, ¿no? Uh-huh. Y hay una expresión muy interesante, dice, voltearon al mundo de cabeza. ¿Qué puede significar este dicho en otras palabras? ¿Por qué se dice que los discípulos primeros del cristianismo voltearon el mundo de cabeza? ¿Qué implica para nosotros eso? Pues... Es un término. ¿Fue literal o qué? Es un término muy de cabeza. Es un término muy contemporáneo, pero el hecho es que revolucionaron la época en la que ellos estaban viviendo, porque bueno, ellos la revolucionaron, pero no precisamente por ellos mismos, sino que el mensaje que ellos llevaban era lo que revolucionaba, y no tan solo un mensaje, porque no tan solo es decir unas palabras y ya. Es quien está detrás de ese mensaje. Y algo poderoso es que no solamente decían, sino que vivían lo que decían. Exactamente. ¿Qué entiendes por revolucionar el mundo o por voltear al mundo de cabeza, Kenny? Pues, como decía Francisco, es llevar todo lo contrario, porque quizás esas personas vivían algo diferente a lo que ahora estos hombres presentaban y llevaban. Entonces, es contradecir casi, revolucionarse contra lo que ellos vivían. Eso es lo que entiendo casi como revolución. Berta, ¿qué onda con esto de voltear al mundo de cabeza? ¿Cómo podemos voltear hoy al mundo de cabeza? Revolución implica cambio, ¿no? Hasta ese entonces ellos habían venido escuchando ciertas enseñanzas. Cuando viene Jesús y les empieza a predicar, le dice, ¿sabes qué? Tú has escuchado, no cometerás adulterio, pero yo te digo ahora, si aparte tú ves una mujer y la empiezas a codiciar, tú ya con eso cometiste adulterio. Ellos empiezan a ver la implicación que va más allá, ¿no?, de lo que habían venido escuchando. También como cuando dicen, no matarás, pero si tú le dices fatuo, insensato a tu hermano, ya mataste en tu corazón, ¿no? O sea que todo en sí el cristianismo es un conjunto de enseñanzas, es un conjunto de doctrina, bueno, es un estilo de vida, ¿no? Pero que implica doctrinas diferentes a las que el mundo tiene, por eso revolucionó todo eso. Que quede claro que también muchos jóvenes o personajes ponen a Jesús como un revolucionario, ¿no? Bueno, revolucionario en cuestiones políticas y sociales solamente, ¿no? Pero eso tiene que ver más que eso, tiene que ver con la revolución y el cambio espiritual en cómo ellos concebían a Dios, cómo ellos concebían la forma de vivir su comunión con Dios. Una revolución espiritual. Espiritual, claro, totalmente. Cambio. Fíjense, hay una promesa, quiero invitarles que me acompañen a Mateo, capítulo 28. Los tres últimos versículos, versículo 18, versículo 19 y versículo 20. Quiero pedir que Kenis lea el 18, Berta el 19 y Paco el 20, por favor. Mateo 28. Y dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos tres pasajes, o sea, es el cierre del Evangelio de Mateo, ¿no? Es la culminación. Pero estos tres pasajes presentan un desafío, una misión que debemos de cumplir. La gran comisión. Es llamado, de hecho, la gran comisión. Pero fíjense, desde el versículo 19 presenta la misión. Por tanto, id, vayan. Enséñenle a las demás personas de mí, bauticen a en mi nombre, ¿qué más? Enséñenles que guarden a mis mandamientos. Pero hay una promesa implicada en esta misión. ¿Qué promesa encontramos en estos pasajes? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué significa saber que Jesús estaría contigo todos los días, Berta? Wow, todos los días, en cualquier lugar, aquí o en India, en cualquier lugar. Obviamente cambia tu perspectiva y tu visión acerca de la vida, ¿no? Cuando tú sabes que Jesús ya está a tu lado, pierdes tus temores. Te avientas al agua con Jesús. Bueno, te aventuras. Muy puedes ir a cualquier lugar. Muy interesante. Te sientes como si estuvieras en tu casa, porque sabes que es como si estuvieras con mami, con papi, pero en otro país, en otro lugar, pero a tu lado está Cristo. Que no estás solo, ¿no? No estás solo, sí. No estás solo. ¿Qué implica para ti, Kenix? Como una persona que está en un país extraño, un país diferente, un país que no es el tuyo. ¿Qué significa para ti el hecho de que Jesús haya prometido que estaría contigo todos los días de tu vida? Significa mucho, implica mucho. ¿Sabes por qué? Porque quizás en algún momento los seres humanos pensamos que estamos solos, ¿no? No tenemos a nadie que nos ampare. Y vemos tanta maldad, vemos muerte, vemos dolor y decimos, ¿pero quién podrá defenderme? Como alguien famoso dijo. Entonces, pero implica mucho porque yo sé que no estoy sola, sino que hay alguien de mi lado. Y en la Biblia pues hay varias promesas que nos hablan sobre eso, donde el Señor nos dice que me sostiene de mi mano derecha. Entonces, implica demasiado para mí. Puedes decirlo que todo. Porque te da la seguridad, ¿no? La seguridad, la confianza de que pase lo que pase, yo no estoy sola, sino que hay alguien más conmigo. Entonces, en una palabra, esta promesa la podemos relacionar con, dijiste una palabra, seguridad. Seguridad. ¿Qué más? Confianza. Confianza. Número tres. ¿Con qué palabra podrías tú relacionar esta promesa de Jesús de que estaría contigo siempre? Fidelidad, estupendo, porque Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestra compañía y Jesús es fiel con nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Es bien interesante, quiero invitarles a leer una serie de versículos, por favor, si me acompañan. Les invito a buscar Joel capítulo 2. Vamos a hablar, la lección nos habla de un tema bastante interesante, que es el tema de la lluvia tardía y la lluvia temprana, etcétera. Hay un pasaje allí en Joel, capítulo 2, versículo 23, que precisamente presenta este tema. Joel 2, 23. ¿Quién ya lo encontró? Ya. ¿Lo quieres leer, Francisco, por favor? Joel 2, 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ok, ahora Berta, si puedes buscarme Levíticos, ese está más fácil de encontrar todavía. Ah, gracias. Levítico 26:4. Levítico 26:4 es un mensaje que también va más o menos por el mismo, 20, por el mismo lado. 26:4 de Levítico, okay. Por favor. 26:4 de Levítico, que habla también sobre la lluvia. Dice temprana. Así. Uh-huh. 26:4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Excelente. Muchas gracias. Y Kenny, quiero invitarte a que nos leas por favor Isaías 30:23. Dice así. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembras la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y copioso. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en preciosas dehesas. Bien. Esta ilustración, Francisco, de la lluvia temprana y la lluvia tardía, me llama la atención que Dios la utiliza precisamente para enseñarnos cómo va a ser ese derramamiento del Espíritu Santo en la historia del cristianismo. Claro. ¿Verdad? Pero yo les quiero preguntar, ya hablamos lluvia temprana, lluvia tardía, quizás nos puedas explicar un poquito más de eso, pero ¿en qué radica la diferencia entre la una y la otra? ¿En qué radica la diferencia entre la lluvia temprana y la lluvia tardía? Fíjate que Tita hablaba acerca de frutos, Kenix hablaba acerca de ganado. En Palestina es común encontrar una tierra que es árida y generalmente llueve dos veces al año, más o menos como en otoño y después en primavera. Cuando los agricultores siembran y entonces llega la lluvia de otoño, la semilla germina, comienza a crecer la planta y después no llueve hasta primavera, cuando los frutos ya están madurando y entonces brotan prácticamente toda la cosecha, ¿no? Y se puede segar el trigo y todo lo que se siembra por allá. Entonces, la diferencia entre una y la otra es que la primera lluvia temprana sirve para germinar, sirve para poder desprender el crecimiento, y la tardía sirve para poder madurar, darle ese último, el toque final, empujoncito, ¿no? a que el fruto, que el fruto. Ahora, esto en la vida espiritual, ¿cómo lo podemos aplicar? Una muy buena pregunta. Vamos a irnos a una pausa enseguida. Amigos, estamos hablando sobre el tema de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hemos leído ya tres versículos. Seguramente ustedes pueden encontrar muchos más que hablen del tema. Pero la pregunta es, ¿en qué radica la diferencia entre la lluvia temprana y la lluvia tardía? ¿Y qué implicaciones tienen esto para nuestra vida espiritual? Enseguida regresamos, queden con nosotros. ¿Has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países? Aquí, en la Universidad de Montemorelos, puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o, también sin salir del campus, tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. Su programa Escuela Sabática Universitaria, gracias por continuar con nosotros. Nos fuimos a un corte, estamos hablando sobre esta última lección de este tercer trimestre, que el pastor hace mucho énfasis, el pastor Finn, el autor, en el tema de la lluvia tardía y temprana, y es lo que estamos comentando. Muchachos, ya Paco nos ubicó muy bien en el contexto de qué es en sí la lluvia temprana y la tardía y cuáles son sus objetivos. Pero yo les pregunto, ¿cómo podemos saber si una persona ha recibido la lluvia tardía o no? Si un joven ha recibido la lluvia tardía o no. Pues, Jorge, como comentaba Francisco, la lluvia temprana se refiere a que el objetivo principal es que la planta germine. Y la lluvia tardía, el objetivo es que la planta dé fruto. Entonces, tú preguntas que cómo se puede ver. Pues por los frutos, como comentaba Berta hace rato, que por los frutos nos vamos a conocer. Por los frutos os conoceréis. Paco, ¿cómo pues, puedes ver tú? Ah, esa persona está medio húmedo del cabello, como que ya recibió la lluvia tardía. ¿O qué? Porque muchos pensamos lluvia tardía, que va a caer del cielo agua y va a mojar a los santos. ¿O cómo se entiende ese término hoy? El simbolismo de agua, pues a veces se utiliza en la Biblia se usa para el Espíritu Santo. Pero para que tengas la lluvia tardía, tienes que recibir la lluvia temprana. Y para que tú recibas la lluvia temprana cuando conoces a Cristo, cuando lo aceptas, cuando te bautizas, cuando todos los días recibes esa lluvia al leer la palabra, al orar, al entender la comunión con Jesús todas las mañanas. Y la lluvia tardía, pues también es la promesa para todo cristiano que en los últimos tiempos, en los tiempos en los que vivimos, será lo que marca la diferencia, porque serás, dice la palabra de Dios, consumido, serás lleno, serás como los discípulos que estaban unánimes juntos cuando llegó el Espíritu Santo, y ellos hacían maravillas para glorificar el nombre de Dios. Cuando tú seres usado para gloria de Dios y haces maravillas, se entiende que has recibido la lluvia tardía. Tita, entonces, según lo que yo entiendo de lo que estás diciendo, Paco, no puedes recibir tú la lluvia tardía si no has recibido la temprana. Uh-huh. Y tú recibes la lluvia temprana cuando recibes a Jesús en tu corazón, cuando uh-huh. tú lo aceptas y lo haces tu salvador personal, uh-huh. ¿cierto? Sí. Ok. Qué interesante, ¿no? Este tema, por mucho tiempo, cuando era niño, esto me causaba mucha curiosidad, ¿no? Lluvia tardía, ¿eso qué onda? O sea, ¿que va a llover del cielo y me voy a mojar o qué? Y yo creo que es el concepto que muchos quizá puedan tener sobre ese tema de la lluvia temprana y tardía. Por eso es importante destacar que es un simbolismo, es una figura de lenguaje que usa la Biblia para referirse al derramamiento del Espíritu Santo. Así como, bueno, no voy a hacerlo, pero así como si yo vaciar esta taza, se cae agua y se va a derramar aquí, y es muy difícil, muy difícilmente la puedo volver a juntar y meter a la taza. Así Dios quizá va a derramar su Espíritu Santo sin medida. Dios da el Espíritu sin medida. Hablamos acerca de un joven. Tú dijiste, la pregunta era de un joven que recibe o que ha recibido la lluvia tardía. ¿Cómo puedes tú ver que un joven ha recibido la lluvia tardía? Pero también hay que hablar acerca de la lluvia temprana que recibió el pueblo de Dios, que recibieron los discípulos. ¿Qué cosa es lo que hicieron a ellos? ¿Cómo es que se bautizaban miles de personas? ¿Cómo se creían miles de personas? Y ahora, ¿qué es lo que Dios no podrá hacer, o qué es lo que va a hacer, más bien dicho, con la lluvia tardía? Es muy interesante. ¿Por qué no vamos al libro de los Hechos, rapidito? Hechos capítulo 2. Ahí se encuentra precisamente lo que se conoce en la historia bíblica como el Pentecostés, ¿no? Es un momento específico en el cual Dios toma el momento de una fiesta judía y le da una aplicación mucho más especial, una aplicación más universal, que no solamente ya es para los judíos. Y aquí todo Hechos capítulo 2 no lo podemos leer porque es muy largo, solamente quizá podemos destacar el versículo 46 y 47. Los dos últimos versículos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Amén. Esta historia de Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la lluvia temprana, ¿es un qué, Paco? ¿Es un reflejo de lo que va a suceder? ¿O la lluvia temprana superará? Perdón, ¿la lluvia tardía va a superar lo que sucedió en la temprana? ¿O cómo se puede entender esto de la lluvia temprana en Pentecostés y lo que viene? Sí, parece increíble, pero... Porque imagínate predicar y que se bauticen de miles. ¿Cuántos habitantes somos en el mundo? Nada más pregúntate. Más de ¿cuántos siete. Somos que, contadora? Digo, administradora. Pues somos como más de 7 mil millones. Tita ahorita fue a un país, el país más poblado. El segundo más poblado del mundo. ¿Y qué tal te fue? Muy bien. Sí, está siendo muy poblado. Sí, ¿no? Tú ves gente por todos lados, hombre. Sí, mucha gente. Oye, y es cierto, ¿cómo es la religión allí en India? Pues estamos hablando de que en India son 83% hindús. Estamos hablando de un 13% musulmanes, 2.5%, 2.6% de otra religión que se llama Sikh, y el 2% son cristianos de todas las denominaciones, y el resto que queda ya es mínimo de muchas otras religiones. Muchas otras creencias, sí. Diferentes. Y cuando ves ese desafío, Berta, cuando estabas allá, ¿qué sentías? Uh-huh. Tú decías, imagínate predicarle a tantas personas, es imposible. Para mí. Es imposible para mí. Para mí. Humanamente hablando. ¿Te sientes frustrada? ¿O tú decías, humanamente, vamos? Humanamente hablando, a veces sí te frustras, ¿no? A veces como tú dices, no puedo hacer nada y viendo tanta necesidad, tanto dolor, tanto sufrimiento, porque es más lo que ves. O sea, te vas de misionero y vas a ver que la gente tiene hambre, que la gente literalmente tiene sed, que la gente no tiene que vestir, que hay niños pidiendo en las calles, que ni siquiera nunca van a creer en Dios a menos que tú se lo muestres con amor. Entonces tú al principio te sientes frustrado, pero una vez que tú oras y tú dices, Señor, con lo que poco que tú puedas usar de mí o lo mucho que tú puedas hacer de mí, haz un milagro, y empiezas a ver los resultados de la obra del Espíritu Santo, no tuya, ¿no? Y entonces tú empiezas a ver, no, bueno, si Dios puede hacer esto a través de mí, o sea, ¿qué no puede hacer con más gente, ¿no?, que se comprometa a hacer este tipo de trabajo? Dios lo hace, no tú. O sea, y como decíamos al principio, si la lluvia temprana revolucionó al mundo en aquel entonces, ¿qué no sucederá en la lluvia tardía, vaya? Sí. Cosas que, como dice Pablo, refiriéndose al cielo, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Pero sí, va a suceder muchas cosas increíbles. ¿Sabes por qué? Porque me pongo a analizar. Si habla de la lluvia temprana, el objetivo es que la planta que germine, solo germina una planta. Pero en la lluvia tardía es que dé frutos, y la planta no solo va a dar un fruto. La planta da varios frutos, se expande. Si vemos una comparación, el mango, caen las cantidades de mango cuando el agua ha sido filtrada en la planta. Entonces, cuando el Espíritu Santo se ha filtrado en nuestros corazones, en nuestras vidas, no nos vamos a poder, pues, detener, ¿no? Y me gusta esa palabra, filtrado, ¿no? Porque se mete hasta lo más recóndito de la tierra y llega hasta la raíz y la raíz la absorbe. Así el Espíritu Santo nos debe permear, nos debe impelernos a avanzar. Imagínense, si al principio, cuando se dio la lluvia temprana, se revolucionó, como dijimos al principio, se puso al mundo de cabeza con 12 apóstoles, ¿no? Con 12 discípulos. Todos ya, o por lo menos muchos ya sabemos acerca de Jesús, del cristianismo. Imagínate lo que se puede hacer por medio del Espíritu Santo en la lluvia tardía. No, definitivamente, decía la lección en énfasis, ¿no? La tarea es imposible humanamente, pero no hay que olvidar que esta es la misión de Dios. Es la misión de Dios, no lleva mi sello propio, no es de mi propiedad, es la misión de Dios. Y si es la misión de Dios, de alguna manera o de otra, Él la va a llevar a su terminación, ¿no? Amén. Con sus herramientas, con sus planes, claro. Nosotros somos parte de ese plan. Y en la medida en que nos dejemos usar, Dios va a obrar en nosotros. Así es. Es un privilegio, ¿no? Es un privilegio porque es un trabajo que los mismos ángeles quisieran hacer. Este asunto de ir y predicar en nombre de Dios, que ellos estarían deseosos de estar en nuestro lugar, es un privilegio más que una demanda, más que una obligación, más que, es que a mí me toca hacer esto. Es un privilegio ir y compartir el Evangelio. Tiene mucha razón, y esto me lleva a pensar, hablando ya de lluvia tardía y que una persona la haya recibido, etcétera, no, lo que sea, ¿cómo podemos nosotros, es la siguiente pregunta, cuál es el resultado natural de una renovación en la vida espiritual, Kenix? ¿Cuál es el resultado natural de un resurgir en tu vida espiritual? Es que tú lo reflejas. De un reavivamiento es la palabra en tu tú vida espiritual. Tú lo vas a reflejar. Porque si ves a alguien que en verdad tiene a Dios en su corazón, si ves a alguien que pasa en completa consagración día con día, se refleja en su rostro, reflejas el carácter de Cristo, porque aún tu sonrisa, aún tus miradas, aún todo, dice que en ti hay algo que los demás a veces no hay. Y todos quieren descubrir qué es lo que hay en ti. Y lo que hay en qué ti es Cristo. Especial en ti. ¿Qué perfume te pusiste? No, no más que eso. Creo que, ¿en quién has creído? Sí. Y creo que a muchos nos ha pasado que hay personas que te dicen, pero ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no eres como... Hay algo en ti que me da paz, que me da tranquilidad, pero no eres tú. Eres Dios. Y Berta mencionaba algo, que somos privilegiados. Y por lo tanto yo digo que debemos de aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado de usarnos como instrumento para reflejar su carácter. Es una inmensa bendición. Tú mencionabas algo, Paco, hace rato de brillar, ¿no? Sí. La experiencia, sí, de Moisés. Sí, me adivinaste el pensamiento. O sea, a ver, cuéntanos, pues. Sí, porque... Ok, ya hablamos de agua, pero también en la Biblia utilizamos al Espíritu Santo como fuego. Y cuando hablamos del Espíritu Santo y nos acordamos de Moisés, cuando estuvo en frente a la presencia de Dios, en la zarza ardiendo. En la zarza y después en el monte Horeb, ¿no? Cuando estuvo... Sí. Mucho tiempo. Y no tan solo fue Moisés, no tan solo fue Moisés. O sea, ¿cómo es que Dios puede impresionar tu vida? ¿Cómo es que Dios puede utilizarte? Habrán en el mundo personas, y espero que seamos todos nosotros, espero que seamos todos los jóvenes, que podamos tener y reflejar la presencia de Dios, habernos encontrado con Dios, haber resplandecer como Moisés, que digan, wow, este joven, este chavo tiene un resplandor, tiene algo que nadie más tiene, ¿no? El fuego consumidor que te cubra, que te llene, así como los apóstoles tenían estas lengüitas de fuego, así también que digan, este es un varón, es una mujer que tiene el Espíritu de Dios. Tita, grandes cosas nos esperan, ¿verdad? Definitivamente, solo tenemos que prepararnos. Hay que estar preparados. Esa es la palabra clave, Kenix. Hay que prepararnos. Amigos, hay que prepararnos. De esta manera terminamos nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por habernos acompañado durante este trimestre. Gracias por su atención durante estas últimas semanas en este estudio. Queremos invitarles para que sigan nuestros programas en la página de internet escuelasabaticouniversitaria.org. Por mi parte, ha sido un privilegio haber estado con ustedes durante estos trimestres. Gracias por todo. Les esperamos la próxima ocasión, invitándoles y recordándoles que necesitamos prepararnos para poder recibir la lluvia tardía cuando Jesús esté a punto de regresar. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego.